ya durante el mes de diciembre y continuando ahora ya en ese nuevo año, pues establecimos el plan de acción de activos en salud que viene descrito en nuestro plan local de salud para el año en curso. Estamos trabajando con ese tema junto con los colectivos y las personas que estuvieron allí presentes en ese taller de salud que se celebró, como ya digo, en diciembre del pasado año. Trasladar que por parte de la delegada de salud, pues nos encuadró para una próxima cita en Ubrique para trabajar también en temas y reforzar este proyecto, ya que como sabéis pues somos pioneros en la Sierra de Cádiz con este proyecto de adhesión al proyecto RELA. Seguimos trabajando con nuestros colectivos y nuestro tejido asociativo en todos los proyectos y líneas de acción que se plantean y como ya sabéis, pues ahora una vez que ha pasado toda la época activa de Navidad, pues empezamos otra vez con nuevos proyectos y con nuestras líneas de trabajo, apoyando a colectivos e iniciativas. Colaboramos también con los centros de generadores de salud, como nuestro centro de salud, en el que actualmente se están haciendo, desarrollando labores de mantenimiento, de pintura y mantenimiento. De aquí aprovecho pues, para trasladar el agradecimiento de la dirección del centro por el esfuerzo que se viene desarrollando. Y en el tema de actividades formativas en centros escolares, actualmente se ha lanzado una oferta junto con la colaboración de la Escuela de Salud para desarrollar un taller de primeros auxilios en centros escolares. Hasta el próximo 3 de diciembre está abierto el plazo para aquellos centros que quieran adherirse a este programa formativo, ¿no? En relación a deporte, resaltar, independientemente de la gestión que se desarrolla de forma diaria en el patronato municipal, durante el mes de diciembre tuvimos una ocupación de un 78% de la oferta, es decir, 1.762 usuarios, a pesar de, como sabéis, hubo un plazo en el que se cerró las instalaciones para labores de mantenimiento y, a pesar de eso, pues el porcentaje de ocupación ha sido alto. En enero también tenemos una estimación de un 83% de la oferta, es decir, 1.861 usuarios que han utilizado nuestras instalaciones. El pasado mes de diciembre decidimos hacer un pilotaje con una jornada de puertas abiertas también para dar respuesta a esos jóvenes menores de 30 años que acudían a nuestra localidad en el periodo festivo. Tengo datos de ocupación y en relación a otros años en el que no se han realizado esta jornada, pues hemos tenido aproximadamente unos 100 usuarios más que en otra ocasión. Resaltar que el periodo fue realmente 7 días hábiles los que se pudieron utilizar esas instalaciones, que estuvieron desde el 22 de diciembre al 6 de enero. Creo que llamativo, ¿no? Son 100 personas más los que utilizaron nuestras instalaciones deportivas. Por tanto, creo que es un dato positivo. Y en relación al uso, resaltar que el pádel ha sido una de las instalaciones que más se ha utilizado, duplicando pues su uso, ¿no? Y en este sentido, en relación con la gestión directa, pues ahora mismo estamos resolviendo todas las líneas de subvenciones correspondientes al año anterior y trabajando en líneas futuras de para deportes de nuestra localidad. Por otro lado, desde la Delegación de Personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén ha informado sobre las contrataciones realizadas en las últimas semanas. En lo relativo a mi delegación de personal, de Filtar y como comentamos en las comisiones informativas, que el pasado 13 de enero terminó el plazo de alegaciones de la RPT y que se han recibido un total de 7 alegaciones. Seguimos todavía con trabajando los proyectos del plan, los programas de iniciativa de cooperación local, con un total de 28 proyectos, de los cuales por completo ya han finalizado 7. El número de contrataciones está cubierto al 100%, y 7 de los 28 proyectos ya han culminado también. En relación a las EPES, que son las experiencias profesionales para el empleo, decir que que en esta semana había 55 prácticas entre finalizadas y en curso, hay 37 prácticas finalizadas, 21 en curso y hubo 3 que se dieron de baja por otros motivos, y que ha habido 4 incorporaciones laborales antes de terminar los 3 meses de las prácticas incluso, y 8 incorporaciones laborales justo al terminar estas prácticas, por lo que nos congratula, sabe que este programa está teniendo resultados. En la bolsa de empleo, el último listado que se colgó fue con fecha de ayer. El orden de contratación es el siguiente: peón de obra 43, pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico 23, conducción de vehículos municipales 11, limpieza de edificios públicos 103, ordenanza mantenedor de centros educativos 11, vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico de Ocuri 13, Vigilancia y mantenimiento del Parque Rafael Alberti, 10, y ordenanza conserje de la Escuela de Música, 5. Las contrataciones desde el 22 de noviembre al 27 de enero fueron un total de 39, de los cuales 11 pertenecen al personal agrario que va por la propia bolsa de los agrarios. Comentar que se acaba de cumplir un año de la primera contratación de la bolsa vigente y que decir que se han realizado 102 contrataciones en esta bolsa, ¿de acuerdo? Yo quiero esta cifra, me quiero reiterar en que lo que muestra es que nuestro equipo de gobierno no está dejando nada en manos de las serendipias, esto es fruto de una línea de trabajo en la que nosotros creemos y que es una línea constante y definida. Por mi parte, nada más. Bueno, no, perdón, nada más en la parte de personal. Después tengo en la parte de medio ambiente que el DDD, que es el programa de desratización, desinfectación y desinfección. Entre diciembre y enero se han realizado 10 intervenciones en nuestro municipio. Estas 10 intervenciones han revisado 444 puntos diferentes. Asimismo, el responsable de Fomento Creativo, José Antonio Orellana, ha dado a conocer las actuaciones que se engloban dentro del proyecto Ubrique Emprende y también ha anunciado que se está trabajando en la creación de una aplicación para el teléfono móvil a través de la cual se ofrecerá toda la información turística y cultural del municipio. Fomento Creativo, pues bueno, dentro de Fomento Creativo comentar que seguimos con nuestro proyecto de Ubrique Emprende, un proyecto que ha sacado su primera iniciativa en Piel Emprende y, bueno, la chica que ha realizado esta actuación pues está muy contenta, ha vendido un número considerable del producto que promocionaba y después le han salido otros proyectos que, bueno, de eso se trata, ¿no?, de iniciar un poco a emprendedores y, a partir de ahí, pues buscar ellos sus propias alternativas. Tenemos un glosario de actuaciones entregadas ya, de proyectitos, que bueno, vamos a estudiarlos, vamos a verlos y a partir de ahí pues intentaremos darle cabida dentro de Fomento Creativo y de esto de Ubrique Emprende. Hay una actuación que se lanza ahora este viernes, que es una actuación que promueve tanto turismo como Fomento Creativo, que se llama Conoce Ubrique y es una gincana preparada para el turismo familiar, pero que se hace de una forma muy creativa y por eso creemos que es necesario también pues incluirla dentro de Fomento Creativo, ¿no? Te queremos fomentar principalmente el turismo familiar porque creemos que sí es importante el turismo exterior, ¿no?, que viene, que el turismo que da dinero, el turismo que se queda y le gusta agradecer pues todas las actuaciones. Pero sí hemos visto a la hora de estadísticas que los propios ubriqueños necesitan visitar también los diferentes establecimientos turísticos que tenemos, ¿no? Se va perdiendo, sobre todo en los niños y niñas, ¿no?, esa visita pues al Museo de la Piel o al Manos y Magia en la Piel, a todos los centros interpretativos. Y hemos elaborado esta actividad para que de forma familiar el niño y la niña interprete un mapa muy fácil, pueda conseguir una serie de objetivos y al final un premio que hará que haya visitado con su familia los diferentes elementos turísticos. Creo que es una iniciativa importante, emprendedora, y creo que nos va a dar esa creatividad que necesita muchas veces, que el niño necesita para poder motivarse y hacer este tipo de actividades. Y otra actividad que está dentro de Fomento Creativo que estamos iniciando y estamos casi ya atando los hilos es la elaboración de una app informático donde podamos recoger un poco este tipo de actuaciones para que pues desde el móvil, uno de los objetivos dentro de Fitur era ese turismo sostenible, podamos reducir un poco el papel y tengamos desde nuestro móvil pues todo ese tipo de dísticos, de folletos informativos turísticos que nos sirvan para orientarnos y para seguir visitando. Por último, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que este sábado 8 de febrero a las 12 del mediodía en el IES Maestro Francisco Fatou se va a representar la obra de teatro Salud para mi cuerpo a cargo del grupo de teatro jerezano Nace un nuevo día. La entrada será gratuita hasta completar el aforo. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.